separarnos. Yo regreso a mi casa, pero no para pelear. Para que no haya problemas, no diré ni una palabra si no hay nada más que hablar. Las miradas se entrecruzan, ya no veo esa llama que nos solía quemar. La tristeza de los niños que me están pidiendo a gritos, por favor vuelve papá. Juntando los recuerdos y lo poco que yo tengo, no me lo quiero llevar. Si he dejado aquí mi vida y con las manos vacías, hoy me tengo que marchar. Yo no sé cómo contarles, yo no sé cómo decirles, porque dejo a su mamá. Sé que no comprendería que son cosas de la vida, muy difícil de explicar. ¿Cómo decirles que yo sufro como ellos? Que abandonarlos, esa no era mi intención. Pero es inútil vivir en esta casa, por eso hoy me estoy marchando yo. Ellos son chicos, ¿para qué pueda contarles? No entenderían que el amor se terminó. ¿Cómo decirles que tan solo por ellos siento en mi pecho el más fuerte dolor? Llevar. Si he dejado aquí mi vida y con las manos vacías, hoy me tengo que marchar. Yo no sé cómo contarles, yo no sé cómo decirles, porque dejo a su mamá. Sé que no comprenderían que son cosas de la vida, muy difícil de explicar. ¿Cómo decirles que yo sufro como ellos? Que abandonarlos, esa no era mi intención. Pero es inútil vivir en esta casa, por eso hoy me estoy marchando yo. Ellos son chicos, ¿para qué pueda contarles? No entenderían que el amor se terminó. ¿Cómo decirles que tan solo por ellos siento en mi pecho el más fuerte?